Bueno, en primer lugar, gracias a Mar, a Joaquín, a Unía por invitarme aquí a Sevilla, que siempre es un placer venir. Y nada, no sé, la verdad es que no estoy nada habituado a esto de comentar los trabajos de nadie. O sea, llevamos una semana hablando Susana y yo. Entonces, bueno, hemos como bien visto diferentes perspectivas para plantear esto, y yo la verdad que el único modo que veía de plantearlo, bueno, también, no sé, creo que llevamos muchas horas aquí y está la cosa un poco ya cansada, pero que también hablara un poco a través de proyectos que estoy haciendo yo en Cristina Enea, que también de alguna forma se relacionan con las cosas que, con algunos puntos que tocan los trabajos que tan bien ha presentado Susana. Entonces, no sé si van a, no sé si esto, qué de conversación va a dar, o si va a ser como que yo lance una serie de cosas y yo que sé, igual también la gente tiene ganas de preguntarle directamente a ella, o hablar, o no sé, yo tampoco quiero, no sé, ya, aquí ya que estoy invitado voy a decir algo, pero tampoco. a mí, bueno, tenía preparado unas cosas, pero, a ver, y de los trabajos que tenía en mente más, que más me gustaban los tuyos, es el del encargo de la ermita, y sí que mientras estabas presentando, me ha generado así algunas cosas, precisamente porque esta semana ha estado Amador, Fernández Sabater y Leónidas hablando de los yippies, ¿no? Había cosas, o sea, quiero decir que si en los años 60, ¿no? En los 70, ¿no? Bueno, cuando hablas también de liberar tierra y tal, todo eso, ¿no? Si se planteaba todo eso como un éxodo, ¿no? A salir de la normalidad, ¿no? A romper con la normalidad y a crear comunas en el campo y de alguna forma revolucionar el ser, la economía, pero también las relaciones familiares, la sexualidad, las percepciones, ¿no? Tomar el LSD y flipar y todo eso. Quiero decir, por ejemplo, ¿no? Pues era romper con la realidad, romper, o sea, generar otro mundo, pero parece que hoy en día, ¿no? Pues también hay como una vuelta al campo. De hecho, bueno, yo conozco a mucha gente, ¿no? Que ahora está volviendo al campo y tal, pero ¿cuál es el cambio de perspectiva, ¿no? Más que romper con una normalidad, parecería que fuera como recomponer un mundo, ¿no? Y en muchos de tus trabajos eso es lo que vemos, ¿no? Como que hay una, como esta cosa de las historias, de hacer una cabaña con la gente del pueblo, tal, recoger trozos de, bueno, todo eso, ¿no? Pero aún así me ha parecido que ese proyecto no tiene algo de psicodélico, ¿no? Algo de que las fotos esas, ¿no? Con la cabra, con el, me ha parecido interesante por esa cosa. O ves las comunas, ¿no? Los hippies que hacían las cúpulas geodésicas, no sé qué, tal, tal, pero también había algo de eso, ¿no? Ahí la ermita envuelta, no sé, no sé si te plantea una reflexión, ¿no? No sé. A mí esa es la que más. Bueno, yo puedo seguir, ¿verdad? O sea. No, y bueno, la verdad que una cuestión que te planteaba, ¿no? Las preguntas estas que te mandaba por el mail, era precisamente eso, ¿no? También la importancia de la memoria, ¿no? En la lucha por los comunes, ¿no? Y ahí también, no sé, creo que se pueden diferenciar, ¿no? Diferentes tipos de memoria, ¿no? De hecho, hay un libro de Agustín García Gallo que es Historia contra Tradición, Tradición contra Historia, que él diferencia, ¿no? Como dos tipos de memoria. Una sería más como la ideativa, más no sé qué, y la otra sería como más sensitiva, desde que yo creo que tú, sobre todo, o sea, me interesa también cuando trabajas en esa tesitura, ¿no? O sea, la idea esta de artesanía, ¿no? Que sé que es un autor que te interesa, que recoge Senet en este libro, ¿no? Que es el artesano, ¿no? Que habla de Ruskin, ¿no? Como el artesano, alguien extravagante, alguien entusiasmado en su trabajo, como un emblema de alguien de toda esa gente que necesita dudar de algo, ¿no? Como el artesano, alguien que pierde el control sobre su trabajo también, ¿no? Entonces, no sé, de la arquitectura, ¿no? Un arquitecto es, ¿no? O sea, quiero decir, el desplazamiento que sea también en tu trabajo de la arquitectura, ¿no? Quiero decir, el arquitecto es aquel, ¿no? Que tiene todo planeado, todo tal, tal, tal, va. Y tu trabajo es todo lo contrario, ¿no? O me imagino, no sé, ¿qué me dices? O sea, yo creo que una de las preguntas es esto que acabas de tocar, ¿no? La figura del arquitecto, que un poco, pues, yo qué sé, yo lo hablo mucho, se habla mucho por ahí, yo también lo hablo, pero no es lo mismo hablarlo en petit comité que en un gran comité. O sea, yo lo que puedo decir es que yo he trabajado como la disolución de la figura. No porque, no es tanto como por una humildad, me parece que era más importante de lo que yo pudiera, no sé, ser, era lo que yo pudiera ver. Entonces, para que emergiera esto que yo podía ver, otro pudiera ver, no personalizo, hacía falta que me borrara en este caso. Tanto para poder ver, como para que lo que emergiera tuviera fuerza y no fuera como una imposición mía. Que te borraras como que... como persona, como pues como, en como, el como estado figura, bueno, más en concreto, por ejemplo, en el proyecto de las viejas cabañas, yo llegué al monasterio, no dije que era arquitecto ni que tenía un proyecto, porque no tenía ningún proyecto, y entonces llegas con lo que hay y no tienes que montar una estructura para explicar quién eres. Quieres hacer algo como cualquier otro que llega y quiere hacer algo, o ve que hay un terreno que hay, que con una posibilidad. A eso me refiero con... Ese es un ejemplo. Por ejemplo, yo en un año y medio de trabajo, claro, esto lo digo aquí, para mí no es importante esto que voy a decir, pero yo no le he dicho a mucha gente que ni que soy arquitecto ni que tengo un proyecto, pero porque no, yo no lo sentía así. O sea, que no venía como un proyecto de residencia. Yo estaba allí igual que ellos y veía una posibilidad y hablaba con la misma, no sé, con el mismo tempo, si quieres, con la que están hablando. Y lo de cómo te borras, en la ermita, por ejemplo, ahí hay un borrado grande, en el sentido de que te vas a trabajar con los artesanos, intentas tú ser artesano también, de sus artesanías también, y lo que tú sabes y lo que ellos saben se mezcla, y en ningún momento, o sea, para que se pueda producir las cosas que son casi mágicas que se producen, tú tienes que dar un paso y salir de fuera de la figura esta del arquitecto, para que ellos den otro paso. O sea, hay como un juego ahí de figuras donde unos avanzan cuando tú retrasas, y esto produce que se cree pues una especie de magma propicio, ¿no? A que los, poco a lo que veíamos aquí, a que los signos aparezcan. Entonces hay algo un poco casi como de alquimia, o hay que estar muy atento, y para eso te tienes que un poco que borrar. Pero te puedo hacer una pregunta. Sí. Los encargos, por ejemplo, me han encargado, los encargados, sí. ¿De dónde salen? ¿Salen de tu voluntad o claro, son no, siempre encargados? O sea, solo me han encargado una cosa y encima no es a través de mí, es a través, nos encargaron a César en este caso y a mí. Ajá. El encargo, bueno, creo que aquí hay más arquitectos, es un misterio. Este encargo es porque mi compañero es de un pueblo y las cosas de los pueblos funcionan de manera más personal y la gente confía, entonces te llega un encargo porque te conocen. Quizás es la única vez que el encargo llega, a mí me parece muy bonita la idea de encargo porque hay una transformación. Llega el encargo de hacer una ermita que llevan 20 años ansiosos de hacer. Entonces, claro, el alcalde imagina una casita en medio de la explanada que ha hecho hace 20 años. Entonces, el proyecto es releer ese territorio y meter a todo el pueblo en esa relectura también, no hacerlo tú solo. Primero que solo no darías el mismo resultado. En ese sentido es el encargo. En viejas cabañas no hay encargo, al revés, es lo opuesto totalmente. Y tú estuviste en las residencias también de campo adentro, pues aunque tú tenías un proyecto mucho más claro, yo solo tenía un lugar geográfico, al menos Perla Real, que no conocía. Evidentemente uno viaja como con sus intenciones, sus percepciones ya, vaya, con filo ya en las uñas, pero eso no quiere decir que haya proyecto. Entonces ahí no hay encargo. De hecho, el nombre del pequeño museo comunal aparece después de la... ni siquiera en la inauguración aparece. Ni siquiera. Aparece después. Entonces me parecía bonita esta idea como es el contraencargo. El contraencargo, yo no ocupo en ningún momento figura de... También en el de viejas cabañas se ve claramente que yo no soy arquitecto porque no hay proyecto, no hay que pedir célula urbanística, no hay que firmar nada. porque ahí hay una especie de limbo en el que uno a veces puede trabajar cuando trabajas con cosas muy pequeñas, con cosas... También en, se da una situación en los pueblos muy interesante, que es que esta idea de pequeño mundo en miniatura se traslada a lo administrativo y a lo religioso y a todos los órdenes, ¿no? Y entonces, en muy poco tiempo, uno conoce un mundo que es casi completo. En el mismo día puedes hablar con el alcalde, con el cura, con todas las puertas vivas, si quieres, del lugar. Puedes ir a la carnicería, a la plaza, y en poco tiempo has podido cruzar, ¿no?, estos trayectos que en el medio urbano son imposibles. Esto da al proyecto una riqueza enorme también, porque todos estos agentes están vinculados a este proyecto. Y no sé, es lo que he intentado un poco, ¿no? Entonces, en la cubierta hasta que hacemos, como este terreno, el alcalde no sabe qué hacer. Nadie sabe qué hacer con este terreno. Bueno, claro, ellos tienen sus sueños, quieren hacer... A partir de este proyecto dicen, no, ¿y por qué no lo transformamos? Hacemos un mercado de artesanía y no sé qué. Pero quiero decir, esto se puede hacer porque este terreno nadie sabe lo que es. Entonces, eso que es un fallo en algún modo, esto que decimos, no tenemos conciencia de la tierra comunal, en este momento, para algunos proyectos es una oportunidad, porque estás en ese estrato que nadie te va a pedir cuentas, por lo menos de momento. Que no es bueno, yo creo que también la idea del pequeño museo es que se libere tierra, es como pequeñas acciones que empiezan a dar a ver ese terreno comunal con una acción que intenta leer, lo que decía, leer ese fragmento de tiempo casi. No, en ese sentido, a ver, lo de... No es curioso, ¿no? Si, por ejemplo, vas a los arquitectos modernos, ¿no? Cuando tratan de escapar de la arquitectura más icónica y tal, ¿no? Es los barrios de trabajadores o los balinones, ¿no? Ya esto no es, ya es el monte, ¿no? Es prácticamente invisible, ¿no? Entonces, quiero decir, pero a la vez también hay como una retirada, ¿no? Hay como, digo, el campo de la batalla que es la ciudad, también hay como, o sea, que se puede leer como una derrota, ¿no? También, ¿no? Igual, no sé si, o sea, quiero decir, no, a ver, yo esto de los arquitectos y tal, no sé si hay muchos arquitectos en la sala y me van a pegar, pero digo porque yo en Cristinenea trabajo mucho con los arquitectos y, a ver, resulta que ahora no hay dinero para construir y todos los arquitectos se dedican a relaciones sociales, eventos, no sé qué, pero que yo lo que le comentaba a Susana que el problema es que quizás puede prevalecer el mismo espíritu de consumo, ¿no? Al final es como, pues ante una situación de tal, pues que se caiga otra vez, o sea, desde dónde se trabaja, ¿no? Estas preguntas también se le pueden hacer a cualquier esto, ¿no? Pero sí. Ya. No sé, es que como gremio, yo creo que se ve un poco en el trabajo que, o sea, hay una problemática en el gremio, pero... No sé, es una problemática de los que ya están en esa problemática. Si es una cuestión de ganar dinero y sacarse las castañas del fuego, no sé, es cierto que hay mucha gente que está como en lo relacional y todo esto. Yo creo que como todo, o sea, yo creo que también pensaba en esta idea de las alianzas entre fuerzas y materias, porque pensaba que la arquitectura siempre son vínculos entre fuerzas y materias, hasta la casa de mi vecino, que es un espanto chapado en material falso y con formas que no sé de dónde vienen, hasta eso es una relación de fuerzas y materias. Pero lo más importante es señalar la idea de alianza. Cuando se produce una alianza, ya no es lo mismo que una relación, un vínculo, hay algo más allá. Y me parecía que el común podría leer esa asociación de fuerzas y materias como una alianza. En alianza podríamos profundizar y podría haber, o sea, hay alianzas solidarias, alianzas siniestras, perversas, o sea, que no quiere... Yo creo que en la gradación de arquitecturas posibles, arquitectos posibles, está todo ese campo, ¿no? De lo siniestro, lo solidario, uno puede trabajar por... Sí, no sé, yo estaba pensando concretamente en un proyecto que llevamos varios años en Cristinenea, que se llama Hidrológica, y es un programa muy simple que sucede en torno al río Urumea, ¿no? Es un río de San Sebastián, entonces, bueno... es tratar de ver el río, ¿no? Y bueno, y todo el río o el paisaje, ¿no? El paisaje en el sentido, en este caso hidráulico, pero algo que incluye la acción humana y la gente que lo habita, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, solemos trabajar bastante con arquitectas y con, bueno, está el problema urbanístico, que también van a, bueno, hay una obra, una gran infraestructura que se está proyectando ahí y tal. Y bueno, también, o sea, en cuanto a la pregunta, ¿no?, de qué puede la arquitectura, ¿no?, en ese sentido también decía lo de la derrota o la incapacidad de pensar, por ejemplo, dentro de la ciudad. Quiero decir que sí que hay una corriente desde la arquitectura de pensar otro tipo de relación con el río, pensar, pues, yo qué sé, intentar escuchar o activar cosas en el barrio y tal, pero es que cuando aparece el cuerpo técnico, que ya no es ni arquitectura, es como el cuerpo técnico que administra el territorio, o sea, es algo, es como un muro, o sea, quiero decir, hay como un choque que no hay manera, ¿no? O, quiero decir... ¿Puedes describirlo un poco más? Sí, o sea, la administración, ¿no? O sea, que todo es, pues, a ver, voy al tema también como, es decir, toda administración hoy en día se encarga de tener sus procesos de participación, sus no sé qué, sus mostrar sus buenas intenciones, pero, o sea, que es como todo una encerrona en el que, aunque sea más o menos fácil, o sea, crear una corriente de opinión sobre un tema concreto, o sea, aunque mucha gente se ponga, o sea, la posibilidad de actuar ante las cosas, o sea, digo desde el oficio, ¿eh? Otra cosa es, yo que sé, igual los movimientos sociales o no sé, ¿eh? Pero que hay una cosa ahí como, no sé, complicada. No, por ejemplo, no, o sea, la idea sí abierta me puede ser identificada, pero no acaba de claro realmente a qué te referías, que puede ser infinidad de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso me la preguntaste que pudiera... No, digo porque es un proyecto que llevamos ya 4 o 5 años, entonces también es un proyecto que lleva, pues yo qué sé, invitamos a gente de diferentes campos, pero bueno, sobre todo es arquitectos con los que, bueno, que están preocupados por lo que se va a hacer ahí y por... Pero por ejemplo, cuando he dicho ahora que es muy difícil actuar desde el oficio, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Tiene lo mismo que ver con lo que estamos hablando de las figuras disciplinares, ¿no? ¿Qué oficio? ¿Te refieres a algún oficio en concreto? Sí, digo, o sea, hacer frente al cuerpo técnico que ya tiene todo atado y no quiere tal, y vamos, que eso socialmente, como... Pff, no, digo porque hay unas chicas que han hecho, por ejemplo, un proyecto alternativo, pero... Pff, no sé, o sea... Pues el cuerpo técnico se dedica básicamente a eso, a atar las cosas. Claro. Sí, creo que justamente el interés del trabajo de ella es justamente lo contrario. Sí, sí, sí. O sea, que en ese sentido no tienes que romperte mucho la cabeza en lo que te está pasando porque es lo normal. Sí, sí. Lo que no es normal es lo que hace ella. Sí, sí, sí. Entonces, ahí, pero esa anormalidad produce realidad. Es decir, que no es necesario el orden para producir cosas, relación entre cosas, ¿no? Y creo que además es muy hermoso lo que dices, ¿no?, la relación entre las cosas, ¿no? Es al final lo que da vida, ¿no?, lo que da sentido, ¿no? Es que haya varias fuerzas confluyendo, ¿no?, y varios sentimientos confluyendo, ¿no? Me parece muy bonito. O sea, que el arquitecto no cree solamente con materia, sino también con sentimientos, que a fin de cuentas es lo que habita el espacio, ¿no? Personalmente. Me parece muy sugerente como posibilidad, ¿no? No sé, no, un poco de recogiendo lo que decíais, yo creo que la relación como persona a persona abre muchas más puertas que la, claro, mira, la descripción del bloque técnico es imposible. No sé, yo aquí lo que os puedo decir es que es más fácil hablar con el alcalde solo y hablar con el concejal de no sé qué, y bueno, pero para esto hace falta tener mucho tiempo también y no ni un interés económico ni un interés personal excesivo. Hace falta tener, no sé, ganas, no sé cómo llamar esas ganas, pero, o sea, yo lo que pasa es que me parece que la situación de los pueblos, no sé si es los pueblos en general o estos con los que yo me he encontrado, es una situación muy particular, donde hay un campo en donde muchas cosas son posibles. No me las he encontrado en la ciudad, no sé si es que no lo he intentado, pero hay como una potencia que aguarda ahí. En esos lugares hay tierra, personas, materia, capacidad, un poco lo que decíamos en la cámara oscura. A mí me sorprendía que la gente del pueblo no se sorprendía con la cámara oscura. A mí me sorprendía. que señoras de 70 años cogieran un papel, trabajaran la imagen y dijeran, ah, sí, esta es la sierra, ah, mira, aquí está el Almanzor, aquí está no sé qué. O que pidieras, lo que les pidieras, estaban abiertos, hay como una relación con las cosas. Por esto también, cuando hablo de los animales y la relación con lo abierto, tiene un poco que ver también con este espíritu, ¿no? De estar permeable a lo que viene. Y, no sé, a lo que dices, me parece que hay muchísimos pueblos en España donde, afortunadamente, espero que no lleguen los arquitectos a hacer ahí cosas, pero hay potencia que aguarda, lo que digo, tranquila. Están ahí. ¿Mar? Hemos acabado antes para que pudieras hablar, Mar. En los proyectos utilizas reinterpretar de alguna manera esos sentimientos y opinión, pero de la gente no lo encuentro. El sentimiento, perdona. De la gente, de los habitantes. Que si lo registramos. Sí, o sea, yo he hecho en la narración, sí. He hecho en falta realmente, precisamente esa otra voz. La reacción de ellos. O sea, hay una voz muy construida, muy interesante, pero por otro lado. ¿Sabes qué pasa? A mí me parece, igual antes ha generalizado, me parece que es que cada individuo, o sea, que no puedo generalizar en cuál es la voz del pueblo. Es que cada uno decía una cosa, he intentado decir lo que decían algunos de ellos, pero no hay como un bloque que opina algo. Sí, os podría enseñar vídeos, ¿no? O sea, hay vídeos, y en la página web hay vídeos, incluso hay programas de Telemadrid filmando la inauguración de la ermita, donde se pregunta y se hacen bandos de, ¿a usted le gusta? ¿A usted no le gusta? Lo que pasa es que eso es muy tendencioso, obliga a la gente a tomar una posición con la que no está ni siquiera de acuerdo, y también, no sé, no me interesa mucho esa cosa ahora. El proyecto de la ermita, claro, fue muy controvertido, pero había gente que lo veía como supernatural, porque sus casas en el interior están construidas de manera parecida. Entonces, quienes más relación con la tradición tenían casi, más entendían esto, y quienes menos enganchados a la tradición estaban, lo entendían peor. Pero que eso es una cuestión que igual ya no he trabajado. Por ejemplo, en el pequeño museo no, quizás porque la forma a lo mejor es diferente, o no había ni reacciones, no había gente en contra ni a favor, lo veían como una, o sea, no emitían juicio. Y sí, eso me parecía interesante. Tampoco, no te lo preguntaba tanto en el sentido positivista de hacer un estudio del recibimiento de la obra, sino de introducir otras cosas, porque... Ah, sí. O sea, quiero decir, sí, me ha llamado la atención que la única que has hecho es, de alguna manera, como el tema de que si le había un viento a la torre, ¿no? Que son cosas que funcionan muy bien, pero... O sea, no sé, o sea, de alguna manera, otra manera de ver también otras subjetividades de la cuestión del planteamiento es muy desde lo sensorial y desde los sentimientos, ¿no? Y sobre todo porque creo que hay un riesgo en caer en la idealización, ¿no? Sí. Y, vamos, lo digo un poco como yo lo recibí, como yo normalmente lo pienso, me parece que hay que tener un poco cuidado también con la idealización de lo salvaje o el otro, o sea, desde un cierto punto de vista podría ser como si hubieras ido hace 200 años a África, ¿no? Que vinieras flipando ahí con cómo vive la gente, la pureza, ¿no? De esas... ¿no? Vamos, sí, igual es mi pues yo también lo he pensado, ¿eh? Pero, yo pensaba, por ejemplo, la descripción preciosa, perdona. No. O sea, ¿qué hay de periferia? ¿Eso es periferia también? ¿Esos pueblos con periferia? Bueno, lo que estamos intentando es construir una forma de mirar periférica, igual no tanto hablar de la periferia como lugar. Bien. Y sí te entiendo. Vamos, es una duda que... Sí. Yo me la planteo, la planteo. No sé, yo lo que te puedo decir es que he intentado que esas voces como que me atravesaran, si quieres. No... Igual al ser emitidas desde mi voz, igual, claro, rompen esta de origen. Y si hay una idealización, igual es, también a mí me parece muy frustrante como contar los proyectos porque orienta las cosas en una dirección. Sí, entonces entiendo perfectamente que se produzca esto, quizás hay una cierta idealización, no lo puedo negar, pero no porque me haya ido a un pueblo rarísimo, sino por las cosas más cotidianas. Y también, no sé muy bien si se ha transmitido, casi siempre, por ejemplo, estos personajes, los presento así como personajes un poco para darles como una forma, me parece que son gente muy, muy especial. O sea, yo no me he ido a ningún pueblo rarísimo ni a África, pero me he encontrado a gente excepcional, no por su amabilidad, gente porque realmente están en un estado, no sé, permeable al medio muy fuerte, y he querido mostrar un poco permeable pues a un pastor que pinta y que hace cosas impresionantes. O sea, que es una permeabilidad que no es solo permeabilidad idílica pastoril, sino permeabilidad creativa, si quieres, o permeabilidad a lo, no sé, como a cosas raras, a conversaciones extrañas, conversaciones sobre la luna que ha cambiado de trayectoria, o sea, cosas que rozan un estado muy especial. Y casi todos los proyectos, siempre ha habido alguien que me ha hecho que me enganche a esta forma. Y, o sea, hablábamos también gente un poco que está... Que está en el borde, en el límite del pensamiento. Eso sí que me parece que es como si me hubiera ido hace 200 años. Ahí sí que, no por el tiempo, sino por haber conocido gente sorprendente. El pueblo igual, no sé si es lo más importante, es como miran ciertas personas. Gente que no hubiera encontrado si no estuviera forzada por un encargo o por una residencia o por un interés que... no sé, pues que me tiro días y días intentando localizar cosas y si no fuera por esos momentos, o sea, por esa, no sé, esas ganas, no encontraría a esta gente que está un poco en su mundo. Es que yo pienso que, o sea, que realmente lo que no hay que pensar es que haya que pensar en África para encontrarte gente así. Yo he vivido también en pueblos que igual haya 10 personas y, o sea, que no es que... ni en África tan más atrasado ni nada, simplemente encontrarte con personas que a lo mejor disfrutan con ver que el tiempo pasa o se fijan más en otras cosas que nosotros por la velocidad por la que estamos acostumbrados pues no reparamos en ello, pero no creo que sea una cuestión de involución o más evolución o más... O sea, yo lo que ella ha dicho lo he recibido con naturalidad y con... pero precisamente porque yo he vivido también algo parecido, no por quien me parezca que sea algo de único o algo de... más flipada ni nada de eso. Creo que realmente sí que hay personas que están viviendo esa realidad desde gente de 80 años a gente de 50, gente que ahora decide irse a un pueblo a vivir. Sí, quizás sí, no. O yo no he explicado bien o utilizar el término de África un poco delicado, una de esas formas. No, no, no, yo me refería más. Un poco la retirada al campo o algo así. Sí, yo estoy totalmente. Mi pregunta iba más a cómo construimos la mirada. En el sentido de no tanto, creo que la manera en la que ella ha contado el encuentro con esas personas me parece que es fantástica, evocadora y echar el respeto cínico, totalmente ausencia de jerarquía. Lo que te quiero decir es que no veo tanta construcción, que lo he recibido de una forma bastante literal, no tanto construida. Sí, o sea, sí. Como ese señor pintaba, como el contacto con la tierra, con la materia, las luces, sí. Todo eso, o sea, que me parece que era algo bastante sincero. Pero bueno, contigo. O sea, yo a nivel individual lo he percibido de la misma manera, muy natural, no, pero a nivel colectivo sí he echado un poco en falta esa otra mirada, por eso digo que me ha llamado la atención por el tema de la torre, que era un poco el chiste ahí de arte. De lo que dices, solo puedo decir una cosa. Que era muy claro y muy potente. A nivel colectivo he hecho un faltado quizá un poco más de reflexión. No sé, por eso en la presentación quería hablar como de una experiencia, intentar crear una experiencia y no hacer conclusiones ni... Porque yo entiendo que este término de los salvajes, aislado y cogido, pues es otra cosa, no es una idealización de los salvajes. Pero entiendo que pueda parecerlo. Por ejemplo, en el País Vasco es otro contexto, Euskadi, pero el tema de la idealización del campo se ha tratado mucho, pues la literatura tal, ha idealizado mucho y bueno, hay muchas críticas, ¿no? Quiero decir, a la construcción idílica de los pueblos, de la vida en el pueblo, porque vamos, en muchas veces hay unas relaciones de brutalidad y de tal, iguales que en la ciudad, ¿no? O la idea de consumo pues se traslada con otras gramáticas, pero ahí está, ahí, ¿no? Pero quiero decir, yo por ejemplo cuando has hecho la descripción de los animales, que me ha parecido preciosa, me ha encantado lo del dibujo, del escorzo y tal, pero sí que he pensado eso, por ejemplo, esa cosa de idealizar, luego has puesto ya los tiempos y tal, sea, quiero decir que incluso lo que entendemos la sostenibilidad clásica del mundo agrario y tal, muchas veces tiene que ver con el uso de la naturaleza como un uso de la naturaleza, como un recurso, ¿no? O sea, y se basa en eso mismo, ¿no? La sostenibilidad, y no en un respeto moral por la tierra o por no sé qué, ¿no? Sino es simplemente pues un mecanismo de... Es lo que quiero decir, que ahí también tenemos una perspectiva muchas veces igual desde la ciudad, ¿no? No sé si... ¿Os parece bien que lo dejemos aquí o queréis que sigamos? O... ¿Joaquín? Sí, yo creo que sí, que podemos ya, ¿no? ¿Aquí quieres? Sí. Bueno, gracias.